con los accidentes que ocurren así imprevisto en el espacio, por ejemplo, pues en el caso de la película Gravity, es como un ejemplo, como una premonición para empezar este accidentado programa de esta tarde en Contrabanda FM. Empezamos tarde, problemas técnicos para el comienzo de Sin Audiencia de este miércoles por la tarde aquí en el 91.4, pero por fin estamos en antena. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas. Muy buenas. Buenas, entre comillas, porque vaya tela que llevamos con el rollo del cablerío. Que si estuviésemos en Gravity estaríamos ya carbonizados, congelados, reventados. Nos habría pasado ya de todo. O sea, seríamos unos pésimos supervivientes en el espacio exterior, la verdad. Bueno, pero yo voy a explicar un poco a la audiencia porque gracias a los problemas técnicos que hemos tenido hoy, vamos a hacer un experimento por primera vez en Sin Audiencia. Hemos hecho de todo. Científico, además. Sí, hemos hecho programas enlatados, programas en directo, que es lo habitual. Entonces, la gente que nos esté escuchando ahora por FM verá que hemos empezado media hora tarde. Media hora tarde porque no había manera de grabar el programa y bueno, pues ha habido esos problemas técnicos. Cuando los hemos solventado, justo ha sido cuando nos habíamos comido media hora de programa. Entonces, ¿qué hemos decidido hacer? Pues lo que hemos decidido hacer es emitir la primera media hora del programa por FM. Como luego viene otro programa, nos pasaremos al Estudio 2 y concluiremos con la duración habitual de una hora, pues el programa que en el podcast quedará entero. La gente que nos sigue por FM tendrá que esperar para que la media hora final se suba al podcast dentro de un día o dos y entonces pues rescatarla de allí y poder escucharla por en medio de internet. O sea que vamos a hacer un programa híbrido, fusionado. Un híbrido, nunca mejor dicho. Y la mejor parte estará en el podcast. O sea que la gente que no lo ha probado, que se vaya para ahí y descubra las bondades de este genial invento. Exacto. Vamos a hacer que nuestra gente, que nuestros oyentes de internet hagan una transhumancia hacia el fenómeno de internet. Exacto. Y eso que estábamos escuchando al principio ahí de esa tonadilla que se cortaba y luego volvía otra vez en plan así tremebundo, pues era una banda sonora que se acaba de llevar un Oscar, nada más y nada menos que la banda sonora de Gravity. Ah, pero que ha ganado algún Oscar Gravity. Sí, por lo visto la de la música por lo menos. Y yo quería ponerla más que nada por el señor Steven Price, que es el autor y que es el tipo que ya en su momento hizo el score de Attack the Block. Entonces, claro, yo le tengo cariñico y tal, y el hombre pues se acaba de llevar ese monigote que le dan Dora ahí a los que ganan ese premio. Yo me pensaba que lo ponías en honor de nuestro amigo Unai, que le tiene mucho cariño también. Ah, a bueno, Gravity. También le he pensado en Unai al buscar los temas hoy, pero bueno, es que no se puede complacer a todo el mundo, ya lo sabéis, o sea, es completamente imposible. Bueno, si queréis de los Oscars, pasamos de puntillas rápidamente. Totalmente. Porque además yo simplemente de los Oscars quiero destacar pues el Oscar a Mejor Actor, a Matthew McConaughey. Yo todavía no he podido ver Dallas Buyers Club, pero como sé que la rodó simultaneándola con esa True Detective en la que está inmenso, supongo que estaba en el mismo estado de gracia y me congratula que haya ganado el Oscar. Aunque bueno, hay que recordar que gente como Penélope Cruz también tiene un Oscar, o sea que yeah. Devaluemos el premio adecuadamente. Fenómenos paranormales en los Oscars. Exacto, también. Lo has dicho bien con la pronunciación exacta. Y por otro lado, también quiero destacar el Oscar a guión original por Her. Bueno, porque la he visto esta semana, amigo. Si da tiempo luego comentaré. Y bueno, son los dos premios que más me han congratulado, dejando aparte los de Gravity, que aunque se ha llevado ahí Cuarón su premio, han sido casi todos por el apartado técnico. Muy técnicos, claro. Que claro. Es en lo que la gente coincide. Pero el guión ahí han patinado un poco. Ah, no, el guión era Her. No, es Her. Claro, ah, vale, vale, no, Cuarón, no, no, cierto, como cierto. Director, ¿no? Vale, no, ¿cómo, cierto, ¿cómo cierto. Le van a dar a Gravity por eso, guión? Por eso, pues no sé dónde lo leí y luego digo, si es el de Her, si lo tengo duplicado este en mi cabeza. Vale, vale, pues eso. Además me parece porque yo no estaba nominada a Gravity, ¿eh? No, que lo sepas directamente. Es una historia escueta, pero bueno, yo qué sé. ¿Hay alguna cosilla más que queráis decir de los Oscars? Que me sabe muy mal que no haya tocado ninguno para El Lobo de Wall Street, que aún no la he comentado, la tengo pendiente, pero pobre, se merecía algo. Pobre Martín. Se merecía algo porque es un pedazo de peliculón. Martin Scorsese decía. Sí, sí, sí. A ver, yo entiendo que Matthew McConaughey se ha salido mucho. Más conejo, ¿vale? Pero algún Oscar le podía haber caído porque se lo merece. Pero bueno, las cosas son así, los Oscars son muy injustos y es que tampoco sé por qué le damos tanta importancia. Yo es que paso bastante de ellos. Si haces una revisión históricamente a toda la gente, tanto directores como actores, como equipos técnicos, etcétera, etcétera, que nunca han ganado un Oscar y que, bueno, tienen una filmografía a sus espaldas impresionante, pues claro, luego lo arreglan con esos Oscars honoríficos para el pobre que llega a los 80 años, pero a veces pues ya hacen tarde, ¿no? Es algo folclórico, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Hay que darle más, los Oscars a veces aciertan, lo cual es cierto, pero a veces también, muchas veces se equivocan. Entonces, bueno, pues sí, están son ahí. Orientativos, pero que tampoco te puedes fiar mucho. No. Rápidamente, libro de visitas. Bueno, vamos a pasar de puntillas. Ha habido unos cuantos mensajes. Algunas recomendaciones interesantes. Se ha hablado también de diversos temas. Yo os recomiendo siempre pasaros por el libro. Hoy no lo vamos a leer porque estamos un poco así pilladitos de tiempo. Incluso Unai ha dado unos consejos musicales, lo cual... Sí, bueno, ha sacado algunas de sus filias musicales a pasear. Sí, también ha sacado un muerto del armario, en este caso, de vertiente musical. Entonces, bueno, pues pedir disculpas a Raya, le he pedido el libro porque me cargué su post sobre las Spendables. Pero bueno, es lo que hay. Sigue entrando un poquito de spam y bueno, pues por lo que sea cayó su mensaje y me sabe mal. Entonces, bueno, y pues prometo contestar a Roy Nómade porque pensaba contestarle por antena, pero como vamos tan mal de tiempo, me lo reservo y lo contesto por ahí. Vale. Que me ha nombrado a mi querida Zoe. Digo, bueno, ya hablaré con él. Muy bien. Sí, además pregunta por cuándo el tercer libro de Quoth. Todos tenemos muchas ganas. Esperemos que en breve. Luego, por otro lado, vamos ya con los estrenos. Bueno, vamos a hablar de tres estrenos principalmente. No es que haya mucho esta semana, hay siete. Pero hay tres estrenos que los vamos a nombrar por diversas causas. Y porque, quizás también porque los hemos visto. Okay. Eso. Entre las diversas causas está que una u otra ha caído para alguno de los miembros de Sin Audiencia. El orden, bueno, pues vamos a... Mario Pinto. Como hay un director que es Kim Chapiron, del que vas a hablar por dos películas, no más solo por una. Olvido, sí. Si quieres, esa la dejamos para el final. Sí, vamos a empezar con Emperador, una película dirigida por Peter Weaver. Es el director que creo es su tercer largo. Hizo La joven de la perla y Aníbal, el origen del mal. Y bueno, pues tenemos un reparto con Matthew Fox, con Tommy Lee Jones, con Toshiyuki Nishida, que creo que es un actor muy conocido en Japón, y por ahí también Kaori Momoi o Colin Moy. ¿De qué nos trata este emperador? Pues habla un poco de lo que pasó cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y tras el tema de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos toma el control de Japón y tiene que dirimir con un marrón, por llamarlo de alguna manera. Un marrón medio histórico, militar, político. Sí, que era saber cómo castigar al emperador Hirohito. Exacto. Entonces, a partir de aquí, pues cuéntanos tú qué nos trae este emperador. Bueno, pues aquí tenemos pues una peli histórica, podríamos decirlo, con trasfondo bélico. No esperéis que, aunque esté centrada justo en el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, va a haber temas, digamos, de acción y de escenas espectaculares, porque solo hay algunos flashbacks en los que se ven algunas cositas y no son especialmente espectaculares. Pero la gracia que reside en Emperador es un poco el tono detectivesco que tiene el problema que le pasan pues al general que se llama, que lo tengo aquí apuntado, Bonner Fellers, que es el personaje que protagoniza Matthew Fox y que es uno de los lugartenientes del MacArthur, que está genialmente interpretado por Tommy Lee Jones. Creo que fue Gregory Peck el que lo interpretó también en el pasado al general MacArthur en alguna otra peli bélica de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, la cuestión es que, aunque la publicidad de la película vaya un poco girando ante esa estética, ese tono que puede dar Tommy Lee Jones como general MacArthur, que realmente pues, le pega mogollón y además tiene sus toques, el peso de la trama recae sobre todo en Matthew Fox, que lo tenemos un poco pues... en mente, y valga la redundancia, por su papel del psico-killer Picasso en la mente del asesino, que era también uno de los personajes que más molaban en esa película. Y aquí Matthew Fox, en Emperador, pues digamos que recibe la orden, el deseo de su jefe MacArthur de dirimir esta cuestión que Jordi ha anunciado al principio: ¿qué hacemos con Hirohito? Porque Hirohito es un tipo especial, es un emperador, pero también por la tradición japonesa es considerado como de naturaleza divina. Lo tratamos como un criminal de guerra, lo ejecutamos, lo exiliamos, lo pintamos de verde y lo camuflamos en un bosque. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos desaparecer? ¿Qué hacemos con este hombre ahora? Porque según lo que hagamos con Hirohito, pues en Japón puede haber una transición más o menos pacífica y una posguerra pacífica y una reconstrucción, o puede que la Segunda Guerra Mundial se reactive en un momento dado por haber tomado la decisión equivocada, ¿no? Entonces, todo este marrón de dimensiones históricas cae sobre las espaldas del señor Matthew Fox y de su personaje, el general Bonner Fellers, y entonces entra ahí pues a investigar a saco, ¿no? ¿Qué puede dirimir de las decisiones que tenía el emperador al respecto de su cadena de mando, de la escala de poder dentro de la política y la escena militar de Japón durante la guerra? Y con esas averiguaciones pues voy a intentar ser lo más o menos justo posible que pueda, pero también siendo práctico y mirando un poco hacia el futuro para no joder más si cabe a un país tan jodido como es Japón cuando está acabada ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con ese marrón encima, pues el Matthew Fox se va a dedicar pues a investigar y a sacar sus mejores dotes de detective para, en una, podríamos llamar una maraña, un amasijo de hilos de poder que había en Japón durante la guerra, va a intentar, pues eso, desenmarañarlo, sacar algunas cosas en claro y ver quiénes realmente, digamos, tenían el poder de decidir más allá del emperador, que era en la cima de la pirámide, pero evidentemente no era el único tipo que tomaba decisiones o que firmaba órdenes o que daba leyes, ¿vale? Entonces, ahí reside un poco la gracia de la película. La película, la verdad, es que con esa intención se deja ver bastante bien. O sea, Emperador tiene un regustillo a peli clásica que no está nada mal, que en ese aspecto pues no es una peli que mate y que salgas extasiado del cine, pero entretiene y sobre todo si te interesa un poco la temática histórica que toca, pues tiene bien hilvanado todo el argumento y qué es lo que se acaba decidiendo al final, porque sobre todo, si vais a ver Emperador, no miréis Wikipedia, porque lo que tienen, estamos delante del problema típico de las pelis históricas, ¿no? Que ya sabemos cómo acaban. Spoiler. No me jodas que haya spoiler. No es que haya spoiler, es que ya sabemos lo que pasó. A poco que hayas leído sobre el tema, ¿no? Entonces, la cuestión es que, aunque también sepas qué pasa realmente con Hirohito después de la Segunda Guerra Mundial, que puede que más de uno ya lo sepa, la gracia de descubrir cómo se llega a esa conclusión también pues tiene su intríngulis. Pues hablando de MacArthur, decirte que efectivamente Gregory Peck hizo de MacArthur en el año 77 en la película MacArthur, el general rebelde, que estaba dirigida por Joseph Sargent y con música del señor Jerry Goldsmith. Toma ya. Un habitual, y se ve que es un biopic desde una batalla que perdió en el año 42 hasta que le instituyen por el tema de la Guerra de Corea. Sí, porque el tipo siguió en el rollo de las guerras después de la Segunda Guerra. O sea, este era un militar de carrera y de largo recorrido. Pero bueno, que yo con esto ya dejaría un poco de lado Emperador. Tampoco, sí. Yo creo que la he descrito brevemente y con lo necesario. Pero tampoco hay que decir mucho más porque si no acabas diciendo demasiado. Y podemos seguir con algún otro estreno. Sí, vamos ahora al que ha visto Agus, que es pues la secuela de 300. 300, el origen de un imperio. Dirigida por Noam Burro, que el señor Burro, que yo sepa, solo tiene otro largo, Gente Inteligente, del año 2008, y que, bueno, pues de una comedia que hizo en el año 2008, lo ponen a dirigir una película de acción con guerra entre griegos y persas. Y, bueno, pues tenemos al señor Rodrigo Santoro, que repite como Jerjes, o Xerxes, como le quieras llamar. Y aquí tenemos, pues, a las tropas de Temístocles, que se enfrentan a las de Jerjes y luego a Artemisa. Decir que en el reparto pues tenemos a la señorita Lina Headey, que siempre viste mucho. Que también repite y es un gusto verla en pantalla. Tenemos al señor Sullivan Stapleton, a Eva Green y a Hans Matheson, entre otros. Entonces, bueno, pues pinta que va a haber bastante batalla naval en este caso. ¿Y qué nos puedes contar de El origen de un imperio? Bueno, lo primero que me llama la atención es el título de la película. El título creo que no es demasiado... Apropiado. Bueno, sí, se habla del origen de Xerxes, pero es una pincelada, es un cuarto de hora. Es como si me dijeras que en Kill Bill es el origen de, ¿sabes? No es el origen realmente. O sea, la película transcurre en paralelo a lo que pasó en su día con... 300 originales. Con los 300 originales, pero en otra zona. ¿vale? En una costa. Vamos a decir, la película es completamente continuista, es más de lo mismo en todos los sentidos. No es peor, pero tampoco es mejor, pero que eso también es bueno, porque es una película, la de 300, que la han intentado imitar mil veces y nunca han salido bien. Y este director, por no haber hecho nada antes, la verdad es que lo clava. O sea, yo es que me pensaba que era del mismo director cuando estuve viendo la película. Pues una vez terminada... Zack, creo que está solo en el guión. No, pues está en el guión. Pero yo la estaba viendo y estaba convencido que era de Zack Snyder. Y cuando salí dije, coño, digo, pero si no es de él. Es que realmente este está... Es su primo hermano. O sea, lo ha sabido captar y lo ha calcado. La diferencia, que en vez de los tonos rojizos, anaranjados que había en la primera parte... Aquí son tonos azulados. También batallas navales, claro, y tal, pero los logotipos, o sea, los logotipos, los símbolos y todo de esta raza de griegos, ¿vale? De otro pueblo de griegos, pues es azul y todo esto. Bueno, ¿qué puedo decir de la película? Resumiendo mucho. Eva Green está estupenda, ¿vale? Consigue hacer una mala... ¿Estupenda físicamente o...? A ver, es que Eva Green... Yo es que tengo contradicciones con esta mujer, porque hay películas en las que la encuentro muy guapa y películas en las que la encuentro una petarda. Lo siento. Es buena actriz, ¿no? Entonces. Sí, eso sí. Y realmente lo que consigue en esta película es parecer temible, pero sin dejar de ser sexy. ¿Vale? O sea, está bastante guay. Defectos. ¿Tú la llegaste a ver en Sombras Tenebrosas? Sí, correcto. ¿Y ahí qué? Es que me gusta más en Casino Royale, por ejemplo. Vale, en Casino Royale lo encuentro muchísimo más guapa. Porque aquí era un poco de cachondeo igual el tema. No sé. Cosas que puedo decir. Por favor, irla a ver en versión original. Porque la primera escena que sale Lina Headey hablando y se ve la voz a destiempo de la boca, yo me quería morir. Me pensaba realmente que estaba... Dije, nos la están proyectando mal o lo que sea. No. Luego resulta que se arregla, pero es que el doblaje es que no. O sea, no, muy mal. ¿Y qué más? Y las batallas navales, que en un principio se comen gran metraje de la película, yo las encontré bastante confusas. O sea, se supone que los barcos hacen unas maniobras que te has de creer, pero que tú no ves ni que en tiempo les haya dado tiempo a hacer eso, ni, y tampoco sé cómo lo hacen. O sea, ves cómo empiezan a moverse, cómo terminan, y tú te tienes que creer que se han podido desplazar a esa zona y han podido hacer todo eso. No sé, la película está bien por eso, ¿eh? Mucha sangre, muchos derramamientos, amputaciones, cráneos partidos, todo lo que te puedas imaginar y más, empalamientos, etc., etc. Tengo que decir que tuve la suerte de ver la película en la sala Dolby de La Maquinista, que es la única sala en España que emite en 3D y en 4K. O sea, con lo que es un pantallote brutal. Además, el 3D era increíble. Yo es el mejor 3D que he visto. Pero no porque la peli haya grabado el mejor 3D. Estoy seguro que El Hobbit era mejor, pero aquí lo he disfrutado mucho más. Y la segunda escena era una escena donde se veían unas tetas de tamaño gigante bamboleándose a tamaño cámara lenta. Eso es un spoiler, y yo, tío, le dije a mi novia, le dije, son las mejores tetas que he visto. Mira, son mejores que las suyas porque se ven a cámara lenta y en tamaño gigante. O sea, impresionante. Yo solo por eso iba a la pena. No son mejores que sus tetas, sino que cualquier teta que te vayas a encontrar. Exacto, en la vida, porque nunca las veré bamboleándose a cámara lenta y a ese tamaño y en 3D. Parece mentira que estés haciendo tanta publicidad al Oculus Rift y le tengas tan poca fe. Bueno, es que el Oculus Rift será lo primero que haré, será ponerme esta película. Vale, o sea, quiero decirte que en un futuro todo es mejorable. Película siempre. y en bucle. Por cierto, voy a decir una cosa. Yo he visto el tráiler y hay una escena, bueno, ya sabemos que hay muchas cosas inverosímiles en este tipo de películas, pero hay una escena en que uno de los griegos o espartanos, porque, bueno, se confunden, aquí hay mucho griego y mucho espartano y no sé lo que es. Salta de un acantilado a la cubierta de un barco. Ahí estamos. Desde unos 12-15 metros de altura, yo digo, este tío cuando aterriza en cubierta lo primero que hace es partirse los tobillos, los dos. Pero no, lo que hace es pegarle un espadazo a un persa y se queda tan ancho. Entonces yo digo, hostia, qué capacidad para es lo que te digo, hay escenas que es una película que está basada en un cómic, que realmente es muy, muy fantástica. Salen otra vez los especies de mamuts, esos de fondo. No salen en combate, pero se ve, y, o sea, que ves el imaginario y tal. Pero hay cosas de estas que dices, coño. Además, el acantilado, hay una escena que parece que tiene 12 metros y luego se ve otra escena donde parece que mide 3. O sea que... Te tienes que creer. Vas a ser un peñasco. De pronto, no te tienes que plantear nada de la película. Tienes que estar viéndola, disfrutar, ver las ¿Sabes qué puede pasar? Y que, en esa, que en esa época igual el aire era más denso y entonces como que amortiguaba más la caída y les daba más tiempo a ir como a cámara lenta y el impacto era menor también es que, donde caía. Como estas... Pero es que además como le pega el espadazo cayendo, o sea, claro, se tendría que partir los tobillos al aterrizar y las muñecas al impactar contra el cuerpo del... Y luego romper las tablas del barco, las maderas, por supuesto, del barco. Hay, sí, otra escena en la que sale un caballo corriendo de barco a barco, no digo nada más, que también déjala correr. Déjalo correr, ¿no? Déjalo correr. Barcos medio hundiéndose en llamas, el caballo corriendo por el medio, de mientras, porque además da tiempo de dar espadazos, irte cargando soldados. Batalla, o sea, bueno, es para verla. Palomitera, que si satisfactoriamente. Los vikingos hacían competiciones saltando de remo en remo, pues a lo mejor hay caballos que son capaces de saltar de barco a barco. ¿Por qué no? Bueno, sí. Ya puestos. En definitiva, una película palomitera, si os gustó la primera parte la vais a disfrutar, si la primera os parece sosa, os va a parecer igual de sosa, y si no os gustó, no os acerquéis ni con un palo. Otra diferencia es que el actor que hace de prota, el Sullivan Stapleton, que hace de Temístocles. Eso, joder, es que para pronunciarlo. La verdad es que... Testículos, llámalo testículos. El testículos. La verdad es que... Llega muy bien al nivel de Leónidas. Quizás no es tan temperamental, ¿vale? Y tan bruto, pero lo suple con inteligencia o supuesta inteligencia. O sea, la película te hacen ver que es muy inteligente, lo que pasa es que tiene reacciones que dices, qué tonto que eres, ¿vale? Ya. Pero bueno, pero la verdad es que está bien, te lo crees. O sea, y ahora recordando el tráiler, el Rodrigo Santoro, que ya parecía que perdía más aceite que un cárter roto, pues decir que el Rodrigo Santoro tiene un momento anuncio de Colonia Jadot, ¿no? No sale de un baño de oro. Es que me decías el nombre y no había caído que era Xerxes. Es cuando te explican el origen. Ahí en el origen hay un tema místico. Sí, pero ¿por qué es Goldfinger? Que también el tema místico viene regalado. O sea, no te explican el porqué ni nada. Te lo tienes que creer también. O sea, Xerxes es Goldfinger. Sí. Es un semidios persa o algo así, ¿no? Tiene origen divino. En un principio era el hijo de un dios, de un rey. Lo que pasa es que sucede algo... Que ¿vale? lo convierte en un dios. No, y pasa como una especie de prueba mística y tal, y cuando renace como un dios, o un supuesto dios, porque realmente le cambia el color de los ojos, se hace más alto, ese tono especial de piel y tal, pero recordemos que casi se lo cargan en la otra parte, ¿sabes? Sí, o sea, Leónidas le va de poco. O sea, que menudo dios pacotilla, ¿sabes? Tanta historia y luego... Pero lo que te digo, se tiene que mirar sin darle muchas vueltas a disfrutarla. Y lo he dicho, si os cansó la primera parte con tanta cámara lenta, os va a cansar esta. Si la disfrutasteis, la disfrutaréis. Ya está. Vale, tenemos aquí 5 minutillos hasta hacer el cambio de estudio. Yo no sé si con esto le vas a poder dar agilidad. Ni de coña. Ni de coña. Pues al menos despejas la primera y luego entras con la segunda. Exacto, sí. ¿Vale? Hacemos, por ejemplo, pues eso, la de Dog Pound, que es la... Correcto. Porque lo que pasa con esta película que viene esta semana... Es otro estreno. Dog Pound es una peli que se llama realmente La Perrera en francés. Sí, la, señor. Ahora no tengo película aquí. De 2010, premiada en Tribeca, que estrenan 4 años después. Vete a saber por qué, del Kim Chapiron. Kim Chapiron, que es un director francés relacionado con el hip hop, además, desde sus tiempos de cortometrajista. Y el rollo pasa un poco, pues, como con el ¿cómo se llama este? Rennie Harlin, que hace poco pues estrenaron una suya también, pero tenía la de Dyadot Pass Incident, que era más interesante que la que estrenaba. Y aquí pasa pues un poco lo mismo. Aquí pasa un poco lo mismo. Hércules era esa. No, Hércules, fijo, es verdad. Que, mira, se me había olvidado porque era otra imitación de 300. Mira tú por dónde. Pero la cuestión es que, aunque Dog Pound es mucho más interesante que Hércules en aquella comparación, no deja de ser más sin audiencera la otra película que yo quería comentar del señor Kim Chapiron, que es Seitan, del año 2006, y que creo que por sin audiencia pues no ha pasado. Entonces, como que he hecho ese doblete aprovechando que se estrenaba esta peli ya de hace 4 años del señor Chapiron, ¿vale? Pero vamos primero con Dog Pound, que seremos rapiditos. Lo que tenemos en Dog Pound, a.k.a. La Perrera, pues este es un drama carcelario del subgénero reformatorio, es decir, adolescentes que han errado en una parte de su vida y están pues pagando por ello. Y lo que tenemos aquí pues es a tres chicos que por diferentes motivos, por tráfico de drogas, intento de robo con asalto y, y por agresión a otro, a un cuidador de un reformatorio previamente, pues han acabado dando con sus huesos en un centro de detención de Enola Bale, en Montana. Abro paréntesis, aunque la peli está rodada en Canadá, pero se simula que es un reformatorio estadounidense. Y lo que tenemos en Dog Pound pues es una mirada bastante realista al respecto de lo que se pueden encontrar tres novatos que entran en un reformatorio. Con esto quiero decir que la película es jodida desde el punto de vista que es bastante, entre comillas, fiel dentro de una ficción a lo que puede ser el puteo que reciben unos tíos que entran nuevos a un sitio como este, sobre todo si hay otros veteranos dentro del centro que los van a putear. Y de hecho, en esta película, los carceleros, los funcionarios del reformatorio, están ahí como en una línea neutral, que no, como en otras películas, pues igual se decantan también para el lado, digamos, del puteo. Aquí, digamos que el puteo en Dog Pound recae sobre todo entre los propios reclusos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, la peli merece la pena verla, aunque no sea especialmente original, porque da ese mal rollo realista que deberían tener siempre los dramas, ¿no? Que ya que estamos hablando de un drama y que aquí no hablamos muchas veces de dramas, pues realmente esta es de las que joden porque realmente se acerca tocando con determinados dedos en determinadas llagas temas que te puedes imaginar qué pasan en ese tipo de centros de reclusión, pero que no sabes hasta qué punto pues son leyendas urbanas o no. Aquí son aparente realidad, ¿no? Y con esto también tenemos pues unas escenas bastante escabrosas, tanto de índole sexual como de índole violencia física en sí misma. Y de hecho, si algo tiene el Chapirón, que luego hablaremos más detenidamente de esta faceta suya, que es la violencia, pues es un tipo que la sabe rodar muy bien, para mi gusto. O sea, las escenas que hay en plan así de peleas, agresiones, trifulcas y tal, la verdad es que parece que tú estés metido ahí en medio de la tangana, ¿sabes? Puedes sentir, o sea, las hostias, ¿no? Sí, puedes sentir las hostias y volar los objetos. Que gracia, dan ganas de entrar a separarlos, ¿no? Sí, o de ponerte a cubierto, ¿no? En según qué situaciones, ¿no? O sea, es como que el lanzado Jordi, él se metería en medio. O sea, hombre, Jordi es alto, eso es un momento de repartir ahí, sin mucho miramiento. Pero bueno, la cuestión es que Dog Pound sí, se puede sufrir desde el punto de vista bueno, ¿vale? O sea, que me refiero que como película, digamos, por el tema que trata así especialito, cumple bastante bien. Y lo único, eso, yo lo que no acabo de entender es pues por qué de 4 años después aparece por unas salas. Tampoco es un peliculón que flipas, o sea, se deja ver, se sufre, tiene un final acorde con todo lo desarrollado a lo largo de la película, o sea, que no esperéis florecitas al final. Pero tampoco es que sea una obra maestra a descubrir. O sea, la peli andaba por sí sola, pero porque le hayan dado un premio en Tribeca tampoco quiere decir nada. Porque Shaitan no la han llegado a proyectar en España. Que yo sepa, no. Es que yo en su día la vi en una lista de mejores películas francesas junto con Mártires y Nuestras Queridas. Bueno, de eso hablaremos después de la pausa. Después de la publicidad. Sí, porque esa lana la tenemos que cardar todavía comentándola. Vale, vale, pero me extrañaba por eso. Digo, esta sí que la han sacado, pero la otra no, y es como... Yo creo que igual ha tirado más el premio en el festival de este del Robert De Niro de Nueva York, el Tribeca, que no... Pero claro, también se lo dieron hace 4 años, porque de hecho el señor Chapirón va a estrenar en Francia una este año, en 2014. Que además va de unos chavales que estudian en una escuela de comercio y montan un prostíbulo dentro de la escuela. Además, curioso, ¿eh? Porque además el señor Chapirón, 2006, 2010, 2014. Se le va tomando el tiempo. Cuatrienios. De todas formas, adelanto ya hacia la segunda parte del comentario del señor Chapirón y su trabajo, que Dog Pound parece más un encargo de segunda película, que muchos directores, pues a veces, después de un estreno o de fuegos artificiales con una peli o incluso brillante, pues acaban haciendo encargos porque se meten en la industria y ya sabéis que esto... Y necesitan dinero. Pues, sí, necesitan vivir más que nada. Hay que seguir manteniendo un poco el currículum, y a mí, sin haberlo leído por ahí, creo que pues Dog Pound más bien un encargo porque se parece bastante poco al planteamiento de Seitan. Pero de Seitan hablaremos después de la pausa. Pues dale la pausa. La cuestión es que hemos estado acabando de hablar de los estrenos, nos hemos quedado en Dog Pound, que era una película de un señor francés llamado Quin Chapirón, y la cuestión es que nos hemos quedado un poco al aire porque la cuestión es que, pues quitando que Dog Pound, La Perrera, no es una peli que no desmerezca un visionado, pero en la balanza de sin audiencia, Kim Chapirón tiene otra peli, que es Seitan, que es del año 2006, que fue su primera película y que también pues merece la pena pues estar comentada para bien o para mal en sin audiencia, porque además Seitan es una de esas películas que, por lo que nos hemos documentado entre el corte de la primera y la segunda parte del programa, sí, porque aquí pasan no deja, cosas. No deja indiferente a nadie. Y repito que para bien o para mal, porque hay opiniones de Seitan para todos los gustos. Yo voy a dar la mía, que va a ser más comedida que muchas de las que hemos leído offline en alguna de esas webs de opinólogos que hay en la red para hablar de las películas. Y simplemente yo lo que voy a comentar de Seitan es que estamos delante de una película delirante, ¿vale? O sea, y si hay que poner un adjetivo, he elegido ese y no ningún otro, porque realmente hablan de que si de peli de terror, que si que da risa, que si hay unos tíos de la ciudad que van al pueblo y les pasan cosas raras, cambio de paradigma, cambio de situación vital. Dejaos de tonterías. Aquí lo que ocurre es que, pues, y enlazo un poquito con el argumento de Seitan, pues tres amigos de marcha, casualmente, como tres son los protagonistas de Dog Pound, algo raro pasa con los tríos para el señor Chapirón, pues tienen un problema en un club, con uno de ellos va especialmente cargadito de sustancias y se pelea y los echan del club, ¿no? Pero con la fortuna de que conocen a una chica, muy maja ella, que les invita a que esa noche la pueden acabar en una casa que tiene en el campo. Y claro, ellos que son de París, ahí de la banlieue, que no ven más que hormigón y ahí y escuchan rap y ese rollo, pues dicen, pues oye, vamos a irnos a airearnos al campo, porque además, casualmente, todo esto transcurre en la noche del 24 de diciembre, ¿vale? La cuestión es que, pues una vez llevan estos chicos al campo, que llegan, por cierto, el 25 por la mañana, no sé dónde carajos han ido, se van, pero se van muy lejos de París, y lo primero que se encuentran es, digamos, pues al tipo que guarda la casa de la chica que acaban de conocer, ¿no? Repito y redefino el grupo, tenemos a los tres amigos resacosos, tenemos a una de las camareras del club que es amiga del trío y a la chica nueva que acaban de conocer, ¿no? Cinco personas en un coche cara al campo. La cuestión es que lo primero que conocen, y repito, es al señor redneck que guarda la casa de esta chavala que es la nueva amiga del trío, ¿no? Y resulta pues que este señor está interpretado por el señor Vincent Cassel y aquí es donde empieza un poco el delirio. Y no voy a decir delirio porque empiezan a pasar cosas raras, porque no pasan cosas raras, pasan cosas de campo, entre comillas, de ese choque que hablan algunos en las reseñas de urbanitas frente a gente del campo, pero no pasan cosas demasiado, digamos, sui generis. Las sui generis vienen después. La cuestión es que la peli se empieza planteando como una especie de comedia que se va ennegreciendo. O sea, lejos del terror estamos hablando, ¿eh? Todavía. Podríamos decir que en el proceso, en el argumento en el que estos chicos pues pasan este fin de semana tan afable, porque no solo se quedan un día, se quedan varios, en la casa de esta chavala, pues van a conocer un entorno sí que realmente un poco, entre comillas, extraño. Y una gente de pueblo extraña quizás más para los ojos de los urbanitas que no por ellos mismos, aunque hay verdaderos fricazos dentro de la gente, digamos, del entorno rural que conocen estos chavales, ¿no? La cuestión es que la sustancia que tiene Seitan es pues una mezcla de humor negro, muy negro, sobre todo jugando con esa interpretación del Vincent Cassel que roza los límites de la sobreactuación, haciendo de redneck francés. Habrá otros que dirán que sobreactúa y se pasa de la línea de la sobreactuación 2 kilómetros. Yo creo que no, que está jugando ahí un poco entre el bien y el mal. Y las consecuencias de algunos actos fortuitos que los urbanitas no acaban de comprender al respecto del comportamiento de los señores del pueblo. Sí que realmente hay un choque de cultural, entre comillas, pero no tenemos, digamos, inicialmente, al menos, una mala intención por parte de los señores de pueblo para querer acabar con los urbanitas, sino que es una situación que, digamos, que se va de las manos un poco, en cierta manera, ¿no? Entonces, vais a leer, si miráis, pues, opiniones sobre Seitán de muy variado pelaje. De hecho, pues la califican de unos géneros y subgéneros que Seitán ni siquiera los roza. De hecho, pues, por ejemplo, tú, Agus, me comentabas antes fuera de micro que la habías visto en un listado de pelis de terror francés al lado de Al Interior, al lado de Martyrs, al lado... A ver, tiene sus toques de miedito un poquito en el tramo final, pero es como no pierde nunca ese humor negro y esa ironía y ese, digamos, jugar de los señores de pueblo con los urbanitas, pues no acaba de ser terror tampoco. La calificación, para mi punto de vista. La calificación más recurrente que he visto, curiosamente, es Slasher. Pues tampoco, porque es que no muere casi nadie en esta película. Está insensibilizado, ya dice casi nadie y ya la descarta. Está insensibilizado. No, a ver, quizás muere alguna persona, pero yo no me acuerdo. Y la vi ayer, o sea, que me refiero que a ese nivel no es una peli de terror francés de esas que hablamos de las míticas de los 2000 que salió en esa temporada, en esos años potentes de Al Interior, de Frontiers y tal. Y de hecho, toman cositas, no, o más que tomen, como coinciden en el tiempo, hay que pensar en qué coinciden. O sea, me refiero a que el rollito de los urbanitas en el campo de Frontiers lo tiene. El rollito de la Nochebuena y el día Navidad de Al Interior lo tiene. Pero no tiene el terror cósmico, ese atávico visceral que tienen todas esas películas. Es al revés, o sea, va más por el lado un poco, pues eso, de comedia negra. De comedia negra, pero negra negrísima, que igual es tan negra que lo de comedia es, en algunos momentos es difícil de leer. Podríamos decir que es una especie de Very Bad Things a la francesa. Igual sería mucho decir eso, no sé, ¿sí? Igual no firmaría eso, pero, ¿no? pero lo que tenemos aquí realmente pues es una película que tiene cosas interesantes, que me refiero que como choque cultural de campo-ciudad está muy bien el bizarrismo con el que se ilustra la parte del campo. No sé la gente del campo en Francia qué pensará de esta película, quizás quieren pegarle fuego al director, no lo sé. Y tenemos pues a un grupo de personajes que evidentemente pues es más interesante que los urbanitas, los señores del pueblo. La cosa es que los señores del pueblo pues quizás son retratados como los raros, cuando realmente los raros quizás sean los otros, ¿no? Que están todo el día fumando porros, pensando en follar, bueno, los otros también, pero bueno. Y en un nivel, digamos, de comportamientos que son, entre comillas, y poniéndolos en una balanza de comportamiento, más bizarros que los del propio pueblo, ¿no? Si a eso juntamos, pues que tenemos, junto al humor negro, bastante mala hostia, unas cuantas escenas de sexo explícitas que no están nada mal, que de hecho yo he hecho de menos sexo en las películas, aunque sea fingido, porque todas las películas son fingidas, ¿por qué no vamos a fingir eso también? No todas, ¿eh? En fin, ya lo sé. Pero bueno, la cuestión es que esta película tiene unas cuantas cositas que sumándolas te hacen pasar un buen rato, ¿vale? O sea, yo no la voy a poner tampoco como la quinta esencia del cine francés ni nada por el estilo, pero es una peli que me parece bastante entretenida, que divierte, a pesar de que los personajes, algunos, lo pasan bastante mal. Ahí está la diferencia con las otras que nombramos de esa hornada de pelis francesas. Y que luego también hay que reconocer que el señor Quin Chapiron, pues para mi gusto, hace valer su link que tiene con el mundo del hip hop francés, y para quien le interese el rap y el hip hop de Francia, pues en Seitán no solo tenemos la actuación del Cassel, que siempre ha estado relacionado con el mundo del hip hop a partir de El Odio, pero también mucho antes, porque el tipo siempre ha andado un poco en la escena de, digamos, del hip hop de París y tal, porque tenemos artistas franceses de rap en la banda sonora, tenemos algunos artistas de rap también haciendo cameos, sobre todo en la escena inicial del club, y tenemos la escena inicial con la que empieza la película, y esto es un pequeño spoiler, que es con una escena de un DJ gordo pinchando un temazo y con el subidón de la gente en el garito. Pues en esa escena, digamos, el DJ gordo, que es un actor, un tío de la radio de Francia bastante conocido, pero que no es Carlitos Brown. No, la cuestión es que ese DJ tiene un doble de manos en la escena que sale, porque sale scratcheando. La gracia es que sale scratcheando en la primera escena de la película y las manos no son del actor barra locutor de radio gordo, sino que son de un DJ que se llama DJ Pon, que es uno de los DJs más famosos que hay en Francia, que está en el grupo Birdy Nam Nam, y aunque ya se han salido del hip hop en este momento, en el año 2006 era uno de los punteros. Entonces, que me refiero que para la gente que busque ese tipo de alianzas y liaisons en francés, las va a encontrar unas cuantas. Aparte, hay un pequeño cameo de Mónica Bellucci, pero eso os tenéis que dar cuenta porque es tan fugaz que igual ni la distinguís. Yo me acuerdo que en el año 2006 las sesiones de DJ Pon con el DJ Pin eran legendarias. DJ Pon se escribe Pone, Pin. DJ Pone, no, ¿vale? Yo decía, pero se pronuncia Pon. Pin se escribe Pine, pero vale, para los vale. Eran Pin y Pon. Bueno, que ya nos ha metido la cuña aquí de sí, Distrito Apache. La cuña de Distrito ya ha sonado. Bueno, la cuestión es esa, que no os creáis todo lo que dicen de Seitan, que se te hace pasar un buen rato y aunque sea muy bizarra y muy delirante, a mí es que me gusta que las películas me planteen ese tipo de... Ahora van a hacer una segunda parte, rodada en Cataluña, y se llama Seitó. ¿Y qué significa Seitó en catalán? Un Seitó es un pescado. Es un pez. Sí. Vale. Sería Boquerón, ¿no? Sí, señor. Un Boquerón. Boquerón. Boquerón. Sí, es que... Esa, por cierto, se rodaría en Málaga. Bueno, vamos rápidamente. Sí, es que sí, yo acabo ya con entre Seitó y el apellido también, que tiene el chipirón... Vale. En fin, venga, ¿qué más hacemos? Antes de tener una pequeña agenda sobre un ciclo de Hitchcock, que nos va a decir Javi, yo voy a dar una pequeña new que ha salido entre ayer y hoy, que es que tenemos noticias de la nueva entrega de The Human Centipede. ¿La tercera? La tercera. Hay que decir que esta creación de Tom Six, en esta tercera parte, bueno, pues ya se sabe unas cuantas cositas de esta entrega. Se sabe que van a salir los dos protagonistas de las primeras entregas juntos, el señor Dieter Lasser y Lawrence R. Harvey, y que la acción de la película va a tener lugar en el interior de una prisión, con lo cual ha trascendido que vamos a tener un cien pies humano de 500 personas conectadas ano con boca. Y ahí lo dejo. Escalofriante. Yo lo encuentro poco posible, ¿eh? Yo lo encuentro poco posible, porque a tiempo que hayas conectado 5 o 6, ya se están muriendo las de atrás con todo lo que hicieron. Ah, amigo, no sé, 500. Eso es otro problema que tienen los guionistas, a ver si lo resuelven. Exacto. Si hay un tío que se tira de una cantila de 12 metros y no se rompe los tobillos... Bueno, también es verdad. Conecta 500 personas en una cárcel. ¿Qué más da? Es como una rifa lo bestia. No pasa nada. Y además... con todas las puertas abiertas, porque claro, eso es muy largo, eso no se puede contener. Empiezas a enlazar galerías y no acabas. Pasemos al ciclo de Hitchcock. Muy bien, esta era la noticia. Yo, bueno, no digo nada. No, dilo. No, porque iba a ser malo. Nada, vale. Continúa. Bueno, a ver, la cuestión es que los chicos de Fenómena, de nuevo a la carga, no paran. Están... Me va a decir una barbaridad, porque digo, si ponen a Hitchcock el primero, el 100 pies no dura ni dos miembros. Bueno, ya lo has dicho, Jordi, no pasa nada. Venga. Esto está grabado. Luego lo editamos, si quieres. No, hombre. Sí, que ha dicho que luego lo puede cortar. Que no quiero cortar. No, pero no voy a cortar nada. Bueno, vamos a por el ciclo de Hitchcock de Phenomena Experience, porque más que nada tenemos esta vez dentro de esos Phenomena Collections, pues cuatro títulos del jefe Alfred Hitchcock, que además se van a proyectar casi simultáneamente en Madrid y en Barcelona, lo cual es una agenda como doblete, ¿no? La cuestión es que empieza el ciclo este próximo viernes 7 de marzo, con Vértigo, aquí titulada de Entre los Muertos. De Entre los Muertos, con el James Stewart y la Kim Novak, sobre todo, y que al menos en Barcelona se van a proyectar todas las cuatro películas, Vértigo, Los pájaros, Psicosis y La ventana indiscreta, en el Cine Comedia, Paseo de Gracia número 13, esquina con Gran Vía, si no recuerdo mal. ¿Sesiones individuales en este caso, no dobles? Individuales. O sea, sí. Una película por... Exacto, sesión. Sí, las de las colecciones estas, como se supone que son collections, que son deluxe, de calidad, me refiero, pues las hacen por separado. Y las proyecciones, a su vez, en Madrid van a tener lugar en el Palacio de la Prensa, que está en la Plaza de Callao número 4, ¿vale? La sesión única, cada una de las cuatro por separado, cuesta 6 euros y... hay un bono para las cuatro de 20 euros que te ahorras pues uno por película. Y decir eso, que si el viernes 7, ya este viernes tenemos Vértigo, el jueves 13 tenemos Los Pájaros, el jueves 20 tenemos Psicosis y el viernes 28 de marzo también La Ventana Indiscreta. Todos a las 8 de la tarde y además pues con ahí con la calidad esta de ver en versión original y en copia, digamos, de su momento, pues estos clasicazos que al menos yo pues sí, en pantalla grande solo los he visto nosotros no hemos tenido oportunidad en pequeño y ya está, ¿no? Y quizás pues alguno se te ha podido cruzar alguna vez en algún festival o alguna reposición o alguna cosa rara o alguna filmoteca, pero no es muy habitual. Y en el caso de que queráis revisar horarios o lugares, www.fenomena, escrito con ph, -experience.com, y ahí tenéis todo lo que esta gente va programando, en este caso, pues del 7 al 28 de marzo, tanto en Madrid, Cine Comedia, como en Barna, Cine Comedia, como en Madrid, Palacio de la Prensa. Lo iba a decir cambiado, para que fuera más difícil. Así que eso tenemos de agenda esta semana. Pues bueno, vamos ya a recta final del programa. Yo voy a hablar de dos películas muy brevemente, porque son películas que han salido nombradas aquí, y le cederé el testigo a Agus para que pueda hablar de Lobo de Wall Street un ratito. Sí, nos va a dar tiempo, yo creo que sí. Vale. Y si no editamos. Sencillamente. Quitamos a Ethan. No me quitas a mí. Decir que esta semana he visto Her y voy Her a hablar. De Spike Jonze. Sí, uh-huh. Her de Spike Jonze. Me lo he pasado bien, muy bien. Sí que estoy de acuerdo con algo que leí, no recuerdo dónde, de que sí que tiene ciertas reminiscencias a la serie Black Mirror de Charlie uh-huh. Brooker, pero mientras que el Charlie Brooker te conduce a donde él quiere para crearte una sensación de desasosiego y de mal rollo, de alguna manera, que es la finalidad de Black Mirror, siempre hacerte reflexionar, pero sobre el lado oscuro de la condición humana, aquí el señor Spike Jonze, digamos que te da un planteamiento, te lo desarrolla, pero deja una mayor libertad al espectador para formar sus opiniones, para ponerse en la piel de los protagonistas y para ver cómo cree él que evolucionaría él en un caso similar, ¿no? Bueno, el argumento de Her ya lo explicó la semana pasada uh-huh. Agus. Tenemos un futuro próximo donde se desarrolla un nuevo sistema operativo de inteligencia artificial que es capaz de interactuar con los seres humanos hasta un límite insospechado. Un escritor, que además es un oficio curioso porque es escritor de cartas manuscritas para gente que no tiene facilidad para expresarse, pero que prefiere este medio de comunicación con los demás. Eso es como una especie de lo que se llamaría un como el Cyrano de Bergerac en su día. Un ghostwriter en inglés, un escritor fantasma, que es un tipo que escribe para otros. Sí, sí. Un Cyrano, lo que decíamos. Un redactor epistolar, podríamos llamarlo de alguna manera. Bueno, porque todo amor, amistad, o sea, estas cosas. Bueno, pues es este señor que encarna Joaquín Phoenix, que además está inmenso, todo hemos de decirlo, que se llama Theodore, pues instala un nuevo sistema operativo que en su caso escoge con voz femenina, que es la voz de Scarlett Johansson, y que se llama Samantha. Bueno, pues a partir de aquí es lo que explicó Agus, no voy a explicar nada más. A mí la película me ha gustado, me ha entretenido, ha pasado por los estados que yo en principio he pensado que tendría que pasar, porque evidentemente cuando dos seres fluyen o confluyen e incluso entablan una relación del tipo que sea, evidentemente para que esa relación funcione han de haber ciertas similitudes, porque en cuanto a las capacidades de uno de los seres pues exceden con mucho a la del otro, pues aquello pues debe tener un desenlace, dejémoslo ahí. Nada más, no quiero decir nada más. Creo que merecido Oscar a guión original, aunque no he visto todas las películas que optaban al guión original. Te quería preguntar una cosa. Dime. A ti, o sea, después de haber visto la película, ¿has estado dándole vueltas a la película durante X tiempo? ¿O se terminó y ya está? No, no te creas que he estado. A ver, pienso que esta conexión emocional es plausible, pero también en ciertas circunstancias del ser humano. No para todos los seres humanos, ni porque no olvidemos que la tecnología en muchos casos es una adicción y que no a todo el mundo las adicciones le afectan igual. No, pero me refiero porque yo estuve una semana dándole vueltas. O sea, estuve una semana pensando si podría... Es que para mí yo llegué a la conclusión que la película es imposible, que sucediera nada de eso. Porque un sistema operativo que se hubiese creado con esas capacidades se hubiese implementado para sistemas militares antes que nada. Con lo que ya no hubiese dado a pie a nada de lo que pasa ahí. Pero igualmente me tuvo una semana dando vueltas y pensando estas cosas. ¿Se podría? ¿No se podría? ¿Sucedería esto? ¿O habría otras posibilidades? ¿Los sentimientos? ¿Sabes? No sé, es que me dio una riqueza de pensamiento y de ir extendiendo lo que dices tú, que como además termina un poco abierta, o sea, para irle dando y saboreando y otra vez y venga y... No sé, a mí fue una película que me satisfizo mucho, pero además la satisfacción fue a medida del tiempo con el reposo, a medida que la iba reposando y la iba meditando y le iba dando vueltas. No sé, a mí me impactó, no sé, es una película que me tocó. Yo no he reflexionado tanto sobre la misma, quizá porque ya me hizo reflexionar bastante el capítulo similar de Black Mirror de la segunda temporada, el primer capítulo, que además tiene un final que te deja más con el culo torcido, porque el final, vamos a hablar de Svan, es cojonudo. Pero, bueno, sí que entiendo que haya gente que la vea, reflexione, intente pensar pues si realmente en un futuro no tan lejano estamos abocados a vivir situaciones parecidas o similares, ¿no? Por último, decir que yo la he visto en versión original. Creo que es imprescindible verla en versión original, sobre todo por Joaquín Phoenix. Está inmenso, tanto por lo que dice como por lo que calla. O sea, es un tío que expresa muchísimo en todo momento. Y luego he oído críticas a Scarlett Johansson en el papel de Samantha. Incluso gente que ha dicho que estaba mejor la actuación de la voz doblada que la de Scarlett Johansson en la versión original. No puedo opinar porque no he visto la versión doblada, pero a mí Scarlett Johansson me ha convencido. Como curiosidad, ¿sabes que cuando se rodó no se rodó con la voz de Scarlett Johansson? Tenía que ser otra actriz y una vez finalizada la película, el Spike Jonze, veía que había algo que no funcionaba, hizo una prueba con Scarlett Johansson y se la quedó. Y la otra chica que se quedó fuera. O sea, no, que la Scarlett Johansson está puesta por encima, pero a mí realmente me parece brutal la voz también en versión original de la Scarlett. Está en pospo. Sí. Vaya tela. Sí. Eso dice mucho también del Joaquín, ¿eh? Sí, exactamente. Que aunque no le hubieran puesto réplica, el tío... Interiorizar ahí, pues eso, y crearse su papel y hacerlo ahí bien. Y con la siguiente película voy a ser muy breve, porque es Thor, El Mundo Oscuro, Thor 2. Creo que lo de Thor 2, en este caso, está bien aplicado, porque a mí, lo que ha hecho el señor Alan Taylor con esta segunda parte de Thor, a mí me ha decepcionado bastante. Tiene agujeros de guión, pero como con los mismos agujeros de dimensión que salen en la película. Sí. O sea, a ver, esto es un pequeño spoiler, pero ¿por qué si pasa un fenómeno en el planeta Tierra, que es un planeta con una extensión considerable, aunque sea una mierda dentro de la galaxia, si pasa un portal de interconexión con otros mundos, esos nueve mundos que hay, la señorita terrícola, que es novia de Thor, tiene que aparecer en el lugar del suceso? Eso es que están enlazados. Pero eso es lo de menos. Razones. No, cuando, eso es uno cuando, de los agujeracos. Cuando cae algo por un agujero dimensional de un planeta, tiene que caer justo en el punto donde pasa algo en el... O sea, es que no, pero es que además es donde se encuentran luego... O sea, sí, todo así. O sea, el guión es realmente una mierda, mierdón. Vale, vamos a decirlo así de claro. Sí. Y luego, bueno, pues sí, tienes las escenas de acción con Thor, tienes unos malos malosos que salen por ahí, el Malekith con su raza de elfos oscuros... Bueno, pero a ver, a mí la película me pareció bastante chusca con el nivel que tenía Marvel en las últimas producciones, pues yo de verdad que me he quedado bastante desencantadillo. A mí me gustó mucho el principio, la primera media hora, pero en cuanto empezó a salir todo el tema de portales, se fue la película. Cuando salió la Tierra, o sea, todo el tema de cuando está todo en Asgard y tal me pareció cojonudo, pero en cuanto aparece la Tierra y los portales, se va la película. No solo eso, o sea, quiero decir, los agujeracos que tiene el pobre Indal para vigilar Asgard es que son, madre mía, en fin. Porque digamos que el bagaje que tiene Alan Taylor en Juego de Tronos no le ha servido de mucho aquí. Pues es que el guión no da para más. Es que yo creo que es un problema principalmente de guión. Más que de dirección. Y bueno, quizás. Es que encima los pretendidos giros, sí, como el de Loki al final, no voy a decir más, es que se ven venir desde el momento en que a Loki le pasa algo. Y justo cuando a Loki le pasa algo, en el momento anterior que está con Thor, también te lo ves venir. Dices, es que te la están colando, señor Malekith, te la van a colar, pero doblada. Y sin vaselina. Y así es. Y así es, o sea... Sí, no, sí es que no, se ve. Muy, muy patillera, muy traído, llevado todo, mil veces visto, no. Yo estoy consultando la ficha de la peli y, claro, en el tema del guión, aparte de los credits... Sí, lo han escrito cómics, entre cinco. Hay cinco, y cuando hay más de tres nombres en un guión, danger, porque seguramente ha cambiado de manos y unos han intentado enderezar lo que otros han torcido, pero igual lo han torcido más. Mira, aún. No te voy a decir más. ¿Quién iba a decir que iba a echar de menos a Kenneth Branagh? Pues, toma ya. Pues no te digo más. Y yo simplemente quería decir que Alan Taylor, independientemente de lo que haya hecho aquí, luego el año que viene con la quinta de Terminator. Que por cierto, hoy he leído que va a tener participación Arnold Schwarzenegger, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En la T5? En la 5. Y vale. Se supone que va a ser una especie de reboot, traído a un universo... van a jugar como en su día Regreso al Futuro, que volvías al pasado y el presente corrigiendo errores y tal, iban a intentar enderezar el desmane que hay en el guión de las últimas. De la 4, sobre sí, todo. Sí, van a intentar arreglar todos los errores argumentales, haciendo una especie como de reboot, de vuelta al principio y unas cosas así. Pero es que el rollo es que con Terminator Genesis querían hacer eso, un reboot, ¿eh? Y como no han podido hacer la trilogía por temas de derechos, que es un asunto un poco complicado, la rebootean otra vez, en vez de acabar la 2 y la 3 que seguía Genesis. No, pues van a hacer una especie como esto, no sé. La intención es arreglar el desaguisado. Cuando decía Genesis quería decir Salvation. Por cierto, debo decir que para los que se acuerden de Mazinger Z, Asgard tiene el mismo sistema de defensa que el Instituto Fotoatómico, que es la barrera famosa. Sí. Decir que un elfo negro potenciado por la piedra Berserker, quien le vea la película lo entenderá, es capaz de romper barreras a un nivel que ni logra Loki, ni logra una nave extraterrestre, ni logra nadie. O sea, una cosa que es que no sé ni cómo describirla. En fin, que el guión es para premiarlos a todos, pero con una buena hostia. Sí, con un razi de esos. Unas vacaciones hay en el desierto de Gobi. En fin, también voy a opinar de que a mí me parece de todas de todo el universo Marvel que ha salido en los últimos tiempos, sin contar a Cuatro Fantásticos y eso. Para mí, de lo que es Iron Man, Vengadores, Capitán América y Thor está siendo lo más flojo. También lo debo decir, conjugando primera y segunda película. Sí, juntando las dos, hacen, ¿vale?, el team por, más. Por cierto, Unai ha puesto en el libro, que no lo he dicho, que el reboot este de Cuatro Fantásticos que hablamos la semana pasada en plan juvenil y tal, sí, es porque no es de la Marvel actual, sino son unos derechos cedidos, como pasa con X-Men, ya, de la 20th Century Fox, que todavía recuerdo. Tienen que hacer rápido la película porque les caducan. Les pierden el derecho y si no, pasa a la siguiente. Entonces, bueno, pues nos meten una cosa como el señor Johnny Storm negro, entre otras cosas. A ver qué sale de ahí. Bueno, nos quedan unos minutillos. Nos queda un minuto 50, yo no sé si te da tiempo el Lobo Wall Street. Igual merecería un poco más de tiempo. No, por eso. Mira, yo lo que aprovecharía, ya que estamos ya con noticias así un poco entre desesperantes y desasosiego, diría que ya está también prometida la segunda trilogía de Matrix, que dice que será anterior a lo que sucedió en Matrix, jugando con el tema que salió cuando estaban en la sala de las pantallas de televisión con el arquitecto, que se daba a entender como que había habido casos anteriores de gente que se había intentado revolucionar y los habían conseguido parar a tiempo. No, aniquilar. Sí, aniquilar, etc. Pues se supone que será otro grupo. O sea, ya no saldrá Neo, no saldrá nadie de los que están en esta trilogía. Será como un reboot también, pero en el universo Matrix. Han asegurado que no tiene nada que ver ni con Matrix, ni con ninguna de las historias cortas que aparecen en Animatrix, ni nada. Y que harán reboot aprovechando el universo Matrix. ¿Los Wachowski detrás o no? Sí. Los Wachowski estarán detrás, pero nadie más. Entonces, a ver qué sale de ahí. Quizás debería cambiar de manos también, ya puestos a resetear. Yo, es que Matrix, yo creo que a los Wachowski les ha ido tan mal lo que han ido haciendo luego, que pero han dicho, vamos a coger la franquicia. Una cosa, a mí el Atlas en los cielos me parece un cojonudo. El Atlas de las nubes. Sí, el Atlas de los nubes. No eres el único, hay bastante gente que le ha gustado esa. O sea, para mí fue una de las mejores películas del año pasado, con diferencia, ¿eh? Bueno, me parece una película caleidoscópica, alucinante. A mí no me disgustó tampoco, pero reconozco que hay gente que la odia mucho. Bueno, pues nada. Hay gustos para todos, y ya sabéis. Como colofón, porque voy a dar una pequeña news que tenía por ahí guardada. Precisamente en la entrega de los Oscars, McConejo confirmó que no va a aparecer en la segunda temporada de True Detective. ni él ni tampoco ni el personaje de Woody Harrelson, a pesar de que la gente está pidiendo que vuelvan a aparecer. Es que será muy difícil llegar a ese nivel, ¿eh? Ya explicasteis en el concepto de la serie que tenía que ser autoconclusiva con esos personajes y que si había continuidad sería con otros detectives diferentes. Correcto. Recordemos que la serie está creada por Nick Pizzolatto y lo que sí que ha dicho McConaughey es que ha quedado tan encantado con el tratamiento que le ha dado Nick Pizzolatto a la serie que lo que sí que quiere en un futuro es volver a trabajar con él. Muy bien. Ya no ha dicho si en formato serie, formato cine o cómo. Vale, vale. Pues con esta ya tenemos ya, el tiempo. Terminamos. La semana que viene traer True Detective vista completa y comentarla. Y al menos dos cosas más. Dos de los miembros. Sí, yo es que mañana tengo que ver. Solo ocho horas y te la miras. Son 8 horas de mi vida solamente. Total, es una noche sin dormir. ¿Qué es eso en la inmensidad del tiempo de una vida? Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.